Europa volverá a ser saludable. Fuente. Germanisch-Cheleitefte, volumen 1, número 1, 1941. Los humanos vivimos en un mundo en el que todo ser, vivir, madurar y pasar procede de acuerdo con las leyes inflexibles y piadosas de la naturaleza. Están subordinados a ellos las estrellas, los cielos y la tierra, el mar y las piedras, así como la vida de las plantas y los animales. Nadie en posesión de sus cinco facultades duda que la vida humana también funciona de acuerdo con las mismas leyes. Así también, las diferencias entre los humanos están determinadas por las leyes de la herencia. En una comunidad sana, con sentimientos naturales, por ejemplo en la vida campesina, se evita que los enfermos procreen y los saludables se unen con los sanos. Solo la vida de la gran ciudad, alejada de la naturaleza, o las consideraciones económicas, desafortunadamente hacen que muchas personas sanas contraigan matrimonio con una enferma. Entonces, sin embargo, la naturaleza se venga por el incumplimiento de sus leyes. La descendencia puede enfermarse o llevar dentro una tendencia hacia la enfermedad. El campesino que aún vive ligado a la naturaleza siempre ha sabido que, en todas las especies de animales y plantas, deben distinguirse líneas y razas, que no pueden ser entrecruzadas indiscriminadamente. Eso destruiría la raza. Entre los humanos también hay varias razas. Originalmente nuestros antepasados respetaban estas barreras, establecidas por el Creador. Más tarde, ciertas tendencias espirituales y políticas suprimieron gradualmente el sentimiento de diferencias naturales entre los humanos. Todo es lo mismo si tiene un rostro humano, eso es lo que dijeron en el momento de la Revolución Francesa. El liberalismo, el socialismo marxista y el comunismo son los hitos de la decadencia de una Europa engañada por los judíos. Para el bolchevique, las diferencias raciales son solo prejuicios que deben ser superados. Todo eso, sin embargo, es una desviación humana de las leyes piadosas de la naturaleza. Una deslealtad hacia la propia sangre, que debe tener las consecuencias más graves para la gente, la salud y la cultura. El daño físico, el desorden psicológico y la inferioridad del carácter son a menudo las consecuencias científicamente comprobadas de la mezcla de razas indeseable. Estas tendencias espirituales, o mejor dicho anti-espirituales, provienen de mentes racialmente alienadas y pervertidas. Estas enseñanzas no proceden de las leyes de la naturaleza en absoluto. En oposición a ellas, el nacionalsocialismo no busca construir otro credo humanista, sino que busca, ante todo, reconocer claramente el orden natural creado por Dios. Solo este conocimiento hace posible volver a llevar al hombre descarriado a la forma de vida natural y, por lo tanto, saludable. Por lo tanto, el nacionalsocialismo respeta la diferencia dada por la naturaleza entre las razas. Y reconoce las barreras naturales. Cuando hoy viajo por Alemania y en todas partes veo a los niños, nuestra pequeña y rubia joven, entonces reconozco el propósito de nuestro movimiento. Ir del presente al futuro alemán. Adolf Hitler. Así que un nacionalsocialista también ve una Europa futura de manera completamente diferente a la de un liberal. Todo nacionalsocialista rechazaría instintivamente una Europa paneuropea del tipo estadounidense. Los Estados Unidos son una mezcolanza de gente y razas. En Europa, en el transcurso de su desarrollo, varias personas han adoptado diversos personajes populares, porque otras razas europeas también se han mezclado, en diversas proporciones en las diversas partes de Alemania y sus vecinos. Todos ellos tienen en común, sin embargo, una porción más o menos grande de sangre nórdica. Este componente sanguíneo nórdico es, por lo tanto, lo que une a la gente europea. Una unión más cercana de la gente germánica es por lo tanto no solo posible, sino también dada por la naturaleza. La sangre más o menos nórdica presente en las otras personas europeas es principalmente de origen germánico. Si Europa no quiere perder su singularidad, entonces, sobre todo, debe asegurarse la dominación de la raza nórdica. La raza nórdica, sin embargo, ha sufrido más por el desarrollo de la civilización en los últimos siglos. Así, en parte, la raza nórdica casi ha dejado de perpetuarse en las grandes ciudades. Esta valiosa raza representó no solo al alemán, sino también a todas las demás personas europeas, en el segmento de liderazgo. Este hecho es especialmente significativo, porque la porción de su sangre se encuentra en constante declive. La primera, la llamada civilización europea, también ha tenido un efecto perjudicial en la salud de la gente. Los enfermos, débiles y sin talento se promueven con todos los recursos, mientras que los sanos, por lo tanto, a menudo han tenido que sufrir la peor injusticia social. En la naturaleza, los enfermos y débiles son automáticamente purgados y solo los fuertes y sanos vienen a procrear. Entre las llamadas personas cultas, que han creado un ambiente antinatural en su civilización, falta esta selección natural. Aquí es donde entran en juego las medidas del nacionalsocialismo. En la hora final impiden que la raza blanca perezca en un futuro previsible. Permítanos designar a la parte de una persona racialmente buena y física y espiritualmente sana con el concepto integral de sangre germánica saludable. Por lo tanto, todas las medidas del nacionalsocialismo que promueven esta parte se denominan medidas para la promoción de una sangre germánica saludable. Estas medidas en la Alemania nacionalsocialista toman dos direcciones. Primero, previenen lo dañino y luego promueven lo beneficioso. La ley matrimonial nacionalsocialista prevé la presentación de documentos matrimoniales antes de las nupcias. De esta manera se puede prevenir, para el bien de la gente, el matrimonio de personas sanas con personas con enfermedades congénitas o personas sanas con personas con enfermedades contagiosas. La oferta de préstamos matrimoniales muy favorables y sin intereses, por otro lado, facilita el matrimonio de personas sanas. Estas medidas recién mencionadas del Estado nacionalsocialista, sin embargo, siempre se realizaron, a menudo por muchos años, mediante medidas similares en las SS. El hombre de las SS está seleccionado y educado de tal manera que no se mezclará con sangre racialmente alienígena o con enfermedades congénitas, incluso sin estas leyes. Pero en otras áreas, también, la SS da un buen ejemplo al ir por nuevos caminos de antemano. Las SS promueven el retorno del hombre a las condiciones de vida naturales a través de innumerables medidas menores, por ejemplo, la promoción de la construcción de viviendas unifamiliares, la educación física y el ejercicio, el retorno de familias valiosas a la tierra mediante la promoción de nuevos campesinos, etc. A través de las leyes de su orden y su ejemplo, se muestra el camino a lo largo del cual se puede lograr un fortalecimiento de la porción de sangre nórdica. Ya han existido órdenes similares, dispersas a lo largo de la historia, por ejemplo los clanes vikingos del mar Báltico, los caballeros teutónicos en Prusia Oriental y Occidental, etc. Estas órdenes también aceptaron valiosos guerreros y sus logros fueron igualmente espectaculares. Pero les faltaba uno. Limitaban sus leyes a los hombres. Así que su sangre valiosa no fue cuidada conscientemente. Pero a eso se reduce en el análisis final, es decir, que un pueblo, por el bien de su futuro, no solo conserva su suministro de sangre valiosa, sino que también la aumenta. El Reichsführer SS, por lo tanto, ya durante el difícil período de lucha en 1931, dio a las SS su memorial orden de compromiso y matrimonio. En él, el hombre de las SS tiene el deber de seleccionar a su esposa de acuerdo con las mismas pautas con las que fue aceptado en las SS. La esposa es llevada al clan de las SS. Allí está obligada a los mismos principios que su propio marido. Ella por lo tanto disfruta del mismo honor y la misma alta estima. Por lo tanto, la SS se encuentra a la vanguardia en la lucha por la preservación y el fortalecimiento de la sangre germánica y muestra el camino hacia un futuro de fortaleza popular saludable y florecimiento cultural. El primer trabajo creativo de las SS para estas ideas de sangre ha sido reconocido por el Führer en el sentido de que ha confiado a las SS del Reichsführer la solidificación del pueblo alemán. A partir de esta observancia de las leyes nacionalsocialistas de sangre y raza, crece un orden que siempre garantizará no solo la protección del Reich, sino que también abrirá el camino en todas las cuestiones importantes de la vida humana. Se convierte en el guardián de la comunidad europea del destino. Pero especialmente las personas germánicas están obligadas por esta orden de las SS a través de su sangre común. Con orgullo, un día, los hijos de nuestros hijos dirán de nosotros: han sentado las bases para el Reich de nuestra raza.